¿Y qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a otra emisión de la sección de Open Mic, en el cual ustedes pueden participar. Y para hacerlo tenemos distintos medios. Pueden participar en el chat, pueden mandarnos sus comentarios vía Twitter, pueden mandarnos mi opción favorita es que se graben en video y nos manden una cápsula de aproximadamente un minuto de duración, con la cual nosotros podríamos, si creemos que es pertinente, yo y el comité, que es básicamente el Dr. Magninja que está en la parte de allá atrás. Ahí ya lo vieron. Decidiremos si es pertinente pasarlo. Y bueno, las primeras 2 semanas estuvimos hablando acerca de cine, pero ahora, esta semana hemos estado hablando concretamente acerca de cuentitos de cómics. Curiosamente, si se lo perdieron ayer, tuvimos una genial charla en la sección de los palomazos con Mark Russell, uno de los escritores que yo considero más importantes y más relevantes actualmente y una de las voces más críticas, que además sabe manejar muy bien el humor acerca de la cultura estadounidense, de la cultura norteamericana. Pero bueno, hoy. Debido a la recomendación de uno de nuestros patrons, precisamente el buen Ferch, lo pueden encontrar como Alfa Vinil en Twitter, pues les vamos a estar platicando de un cómic que la verdad es muy disfrutable, es muy interesante, es una de esas historias de fantasía espacial que deben de leer si no lo han leído. De hecho, está escrito por uno de los por el amo del cliffhanger, Brian K. Vaughan, el cual, bueno, estuvo trabajando en distintos títulos en algunas de las compañías más grandes, pero después cuando se lanzó con Image, curiosamente, pues empezó a desarrollar varios proyectos y uno de ellos, el que es de los bestsellers de Image, detrás de The Walking Dead, creo que es el segundo título que mejor vende. Gracias en parte tanto a su estilo de escritura como a la colaboración que tiene en el arte con esta Fiona Staples, que es increíble el manejo de arte que ella tiene. Y pues bueno, ellos sacaron el cómic de Saga, el cual es una de las obras más disfrutables, el cual también les voy a compartir algunas imágenes. Aquí tienen, por ejemplo, la portada del volumen número 1, lo estamos viendo aquí de mi colección de Comixology, y pues vamos a mencionar acerca de algunos de los detalles de esta historia, ¿no? Pero bueno. ¿De qué se trata esto? Vamos a verlo más a detalle, pero antes de eso vamos a la encuesta del día, la cual se enfoca más que nada en las editoriales, en las casas editoriales en Estados Unidos para la publicación de cómics. Sabemos que existen dos grandes, Image vendría siendo una tercera que es de las importantes y que en un momento llegó a vender más que DC Comics. Cabe destacar que esto es cuando Image surgió como con todos los artistas de Marvel y era cuando DC, una semana en la cual no publicó tantos títulos y estaba pues como que poquito de capa caída, no se ha vuelto a repetir jamás en la historia ese fenómeno. Pero bueno, y la encuesta concretamente les preguntamos, ¿cuál es la compañía de cómics actualmente que es la mejor para ustedes? Tenemos muy pocos votos, tenemos uno que es de Image y muchos que dicen de DC, prácticamente el 75% nos dice que DC es la mejor compañía. No necesariamente se refleja en ventas, sino que esto es según el criterio o el gusto que tienen los espectadores quienes nos están acompañando, pues ahora sí que con sus comentarios y esa fue la encuesta. Entonces, pues DC está publicando cosas muy chidas. Ayer y antier platicamos tanto de los cómics de Mr. Miracle con Tom King como Snagglepuss Exit Stage Left con escrito por Mark Russell, que es de la división de Hanna-Barbera, la cual puede ser publicada concretamente en DC Comics. Pero bueno, ahorita estamos hablando de Image, estamos hablando de Saga, y para tener más comentarios antes de que yo les explique de qué va esta serie, pues el buen Ferch nos hizo el favor de mandarnos algunos de estos detalles. Saludos a los que se están incorporando, concretamente ahí en Twitch. Un saludo a The B Gang. Sensacionales comentarios bien relevantes que nos están dando acerca de esto. De hecho, ahí los pueden ver en la parte de abajo. Déjenme ver si los puedo enfocar. Ahí los tienen, Pito Loco. Bastante memorable su comentario. Pero bueno, regresamos ahora sí con el buen Ferch. ¿Y qué es lo que nos tiene que decir acerca de ese cómic de Saga? ¿Cómo estás? Te mando un saludo a ti y a toda tu audiencia. El día de hoy estás hablando de uno de mis cómics favoritos, que es Saga. Favoritos por dos cosas. Primero, por el argumento. Me parece que el argumento es sumamente interesante. Si bien en un primer plano podemos ver a esta pareja y su vida amorosa, más bien su fuga amorosa por diferentes lugares de una galaxia que vamos conociendo. Conforme vamos leyendo el cómic y que parecería una reinvención o un acercamiento totalmente nuevo a Romeo y Julieta, la verdad es que el cómic deriva en temas mucho más profundos y hay uno que a mí particularmente me llama mucho la atención y es el de la otredad, ¿no? Cómo una cultura ve a la otra a partir de sus propias. O de su propio entendimiento del mundo, ¿no? Esto pues es sumamente, es uno de los temas más vistos o más señalados en el cómic, desde el momento en el que estos dos planetas que están en guerra y de los cuales forman parte nuestros protagonistas, tienden a rechazarse el uno al otro y comienza la persecución de estos protagonistas. La trama todavía se complica más cuando de esta pareja protagonista nace una nueva un nuevo ser, ¿no? Una niña, lo podemos considerar así, una nueva bebé, y pues esto viene a complicar todo, ¿no? Esto obviamente, pues como tú lo sabes, como yo desde la historia hablo o hacemos historia del pasado para hablar del presente, y como la ciencia ficción o la fantasía habla de lugares extraños o lugares del futuro para hablar de nuestro presente, pues realmente es lo que hace esta novela gráfica, ¿no? Tiende a tomar temas culturales, básicamente sobre los temas que vivimos hoy día, como pues no hace falta irnos muy muy lejos, ¿no? En la misma Ciudad de México hay racismo, hay intolerancia, hay falta de empatía del uno al otro, y esos son los temas que realmente toca Saga, ¿no? Si nos vamos un poquito más lejos, pues en Medio Oriente están sucediendo cosas detestables, y igual en la frontera norte ahorita con los pequeños que están siendo separados de sus padres inmigrantes. Y creo que es un tema sumamente interesante del cual nos platica Saga, ¿no? También nos habla mucho en un subtema de la familia, ¿no? Y de cómo la familia es el núcleo principal de la sociedad, a través de esta nueva educación que está recibiendo su hija, que es, digamos, un híbrido de razas, en el cual pues se le está diciendo. Yo recuerdo mucho un momento en el que ve a una mujer transgénero y ve su pene, y después la mamá le dice que lo reconozca como una mujer, ¿no? Y entonces la niña en automático lo reconoce como una mujer, lo entiende así y lo acepta, ¿no? Sin más. Creo que eso nos falta mucho a la sociedad, ¿no? Creo que los temas que se tocan en Saga son sumamente interesantes, hay mucha política. Y pues si ustedes son de referencias, pues ¿a qué se puede parecer Saga? Pues se parece a Star Wars, se parece mucho, quizás si lo quieren ver así, a El Señor de los Anillos. Yo la verdad que la estética la veo mucho con Total Recall y todas estas películas de sci-fi de los años 90, como Robocop, como no sé, todas esas películas de los años 90 que utilizaban una ambientación sumamente detallada, ¿no? Aquí lo que hace Fiona Staples es muy muy artístico. La verdad es que si no se acercan por la trama, se acercan por el diseño, y si no se acercan por el diseño, lo acercan por un personaje. De verdad, denle un vistazo a Saga, una lectura, y no siento que no se van a arrepentir, la verdad. Es una lectura, no sé si obligada, pero sí necesaria para estos tiempos en los que vivimos. Eso es todo, Dan. Un saludo a ti y un abrazo a toda tu audiencia. Que estén muy bien, y yo me voy a clases. Y bueno, ahí tenemos el buen Ferch. Muchas gracias por mandarnos tu colaboración y espero que no haya llegado de tarde a clase. Curiosamente, ahí hay algunos detalles, una ligera corrección nada más. De repente se utiliza mucho el comentario de novela gráfica, pero sin embargo novela gráfica es una cuestión muy distinta. No porque algo esté publicado en un volumen, como en formato de libro, significa que es novela gráfica. En este caso es una serie de cómics y es una serie regular que después se publica en los trade paperbacks o los libros, y es otra cuestión distinta. Lo mismo pasó con Mr. Miracle. Mr. Miracle es una maxi serie porque contiene 12 números. Tenemos las miniseries que son de 4 números. Entonces, una novela gráfica es algo que se publica en un tomo desde el principio. O sea, sí tenemos A Contract with God, es creo que el primer la primera novela gráfica hecha con Will Eisner. En Marvel tuvimos distintos títulos. Ellos publicaron precisamente, se me están yendo todos los nombres, pero bueno, es algo que se publica desde el principio como un libro. Pero bueno, saludos a las personas que nos están acompañando vía Facebook. Déjenme ver si están incorporadas a la ventanita del chat. Tanto Joel como Esther Carballido se unieron. Yo creo que ya se fueron y ya no nos están acompañando, pero ahí sus comentarios se van a estar reflejando en la parte de la ventanita del lado izquierdo. Y bueno, Vamos a hablar más acerca de Saga, concretamente, en lo que voy a revisar algunas de las páginas como para mostrarles. Ya nos mencionaba Ferch, yo ya no les voy a explicar más acerca de este del cómic, sino más bien mostrarle algunos de los elementos que tiene y más que nada los personajes. Bueno, la historia yo la visualizaba un poco más como How I Met Your Mother, pero contado desde el punto de vista de la hija. En este caso ella nos va a platicar cómo se conocieron sus papás y todo lo que ocurrió. Ella es literalmente el único personaje que ha aparecido en todos los números de la serie, y además de eso ella pues es el eje central. Su historia nos ayuda a reflejar lo que está ocurriendo en el exterior. Y la lista de personajes que les voy a compartir a continuación, bueno, es Hazel, que es precisamente la hija de Alana y de Marco. Es el híbrido, por eso tiene cuernitos y también tiene alitas. Como verán, las referencias no son precisamente sutiles, pero que ayudan mucho en un manejo de identificación fácil. Marco es su papá, el cual, como verán, tiene los cuernos de carnero. Y la raza de él está peleada interestelarmente con la raza de Alana, que la ven en la parte de abajo y tiene como unas alitas en la parte de atrás. Ahí vemos que le está dando el pecho precisamente a Hazel. Y también está Clara, que es la mamá de Marco. Y bueno, como podrán imaginarse, las guerras entre Marco y Alana, entre seres con cuernos y seres con alas, pues no es precisamente nada sutil, pero nos ayuda a reflejarlo con un entorno, no de ciencia ficción, porque no manejan ciencia, es más bien fantasía en el espacio. Hay muchos que hacen la referencia a Star Wars, yo honestamente no veo el símil. Hay que leer un poquito más, porque no todo en el espacio es Star Wars. Tenemos personajes que ya son más originales, como el príncipe robot cuarto, el cual es cagadísimo, y todo lo que él está pensando se ve reflejado en la pantalla que tiene en su cabeza como televisión de Will, que es un cazarrecompensas, y la verdad es una de las subtramas más interesantes. Y Will está acompañado por un gato, The Lying Cat. Es un gato que es capaz de olerte literalmente si estás diciendo mentiras. Entonces es una herramienta muy útil para un cazarrecompensas cuando está buscando información, cuando está cazando ahora sí que los datos para cumplir con los contratos. En este caso él tiene que acabar con la vida de uno de los personajes principales. Y pues el gato simple y sencillamente se te acerca. Si tú le estás diciendo alguna mentira, va a decir lying, está mintiendo, y es parte del encanto que tiene, porque es el personaje que menos quisieras tener a un lado cuando está siendo interrogado, ¿no? Y tenemos distintos personajes, el buen Gus, que es como una foquita bebé adorable, pero que es increíblemente patea traseros, es buenísimo en los combates. Duffy y Upshur, que son un par de reporteros que están tratando de contar la historia precisamente de nuestros personajes principales. Y bueno, son más los que tenemos por ahí. Oswald Hayes, que es increíble, es bastante divertido porque es un escritor de novelas basura, de esas novelas románticas que ustedes encontraban en cualquier puesto de revistas y eran así súper desechables, el romance barato, pero bastante entretenido, y curiosamente con él se traza una relación bien fascinante dentro de lo que es la historia. Y bueno, el cómic de Saga ha sido también caracterizado por contar con distintos elementos en los cuales ha tenido como que cierto, ¿cómo decirlo? Atención por parte de los medios. Y bueno, revisando rápidamente, un saludo al buen Joel, el cual, como pueden ver, ahí nos está mandando, ahí, ¿dónde estoy? Estoy confundiendo todas las pantallas. El buen Saúl, Saúl nos está viendo vía YouTube y Joel nos está viendo vía Facebook, y ahí está mandando saludos a toda la audiencia. Entonces, pues ahí lo tienen. Retomando, básicamente les quería compartir pantalla a ver si no vuelvo a confundirme con todos los controles. De entrada, parte poderosísima sobre los primeros números o los primeros volúmenes es esta imagen en la cual vemos a la pareja feliz, y pues de entrada ves a la madre, que es fuerte guerrera, el padre es como que más mágico y pacifista, y pues ella está dando el pecho. Entonces es una imagen que automáticamente te llama mucho la atención, pero no solo eso, tenemos, digamos que hay una especie de falta de, no tanto de respeto, sino de cuidado, en el sentido de que las imágenes no son censuradas, lo cual es bastante agradable sobre el manejo de la historia. Antes de pasar a mostrarles eso, aquí tenemos al gato, al Lying Cat, el cual es uno de los personajes más geniales, y ahí se ve cuando te está detectando que tienes o que estás diciendo alguna mentira. Y la historia pues es bien bonita, vemos las aventuras y desventuras, no crean que por ser una relación del cual con nosotros la estamos conociendo a través de los ojos de la hija, vamos a ver todo bonito y todo romántico. Tenemos peleas fuertísimas, y mencionaba acerca del personaje del robot, el príncipe robot cuarto, el cual es bastante, válgame la expresión, cagado, y no voy a decir eso únicamente porque lo estamos viendo aquí en una de las imágenes en el cual está leyendo estas novelas de las que les mencionaba del escritor, novelas románticas basura, en el mismo excusado. Pero bueno, ya con esto tienen una visión y un panorama bastante amplio y bastante No comprensivo, pero por lo menos les ayudará a entender un poquito más acerca de este universo. Los trade paperbacks, una recomendación. Yo los tengo, los adquirí precisamente en Comixology. Ahí los tengo todos los que se han publicado. Y usualmente yo me espero a diciembre porque Image saca, ¿cómo decirlo?, descuentos en los cuales te publica a final de cuentas a mitad de precio. Puedes comprar a mitad de precio varios de los cómics que están publicados, ¿no? Entonces, pues sirve muchísimo. Yo ahí es donde me atasco de los trade paperbacks de los cómics digitales para tenerlos en mi colección a un precio muchísimo más accesible. Pero bueno, estoy buscando ahorita nada más uno de los momentos y lo voy a pasar rapidísimo para que no me vayan a censurar por ahí en YouTube o en Twitch, en donde se está publicando esto. Y el Príncipe Robot, les mencionaba que, bueno, la pantalla de televisión que tiene en su rostro, pues resulta que es donde se ve proyectado todo el ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Lo que está pasando por su cabeza. Y bueno, no solo eso, él también tiene algunos momentos. Lo voy a pasar rapidísimo nada más para que lo puedan medio ver, porque igual y me van a censurar por ahí. En el cual pues lo vemos que tiene relaciones un tanto explícitas y como se ve en el cuadrito de allá, pues de repente cuando se le corta la inspiración se ve como si estuviera un colmillo por ahí cortado. Pero bueno, ya con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Un saludo a todos los que se incorporaron, desde luego en Facebook, en YouTube y en Twitch también, por ahí andamos, en Periscope. Y a The Big Gang, diario estás en vivo. Efectivamente, en el mes de junio estamos haciendo un experimento. Todos los días tenemos transmisión de 7:30 a 7:45, perdón, aproximadamente. Sí, si fuera 7:15 estaríamos viajando en el tiempo hacia el pasado, lo cual está muy complicado. Entonces, pues, si les gustan estas transmisiones, pues aquí los estamos esperando. Esperemos que haya sido de su agrado. Mañana seguiremos hablando de cómics. Si tienen alguna recomendación de algún cómic que quieren que hablemos, de alguna serie o de algún autor, a favor de hacérnosla llegar. Yo creo que mañana hablaremos un poco más de Marvel y el viernes me gustaría hablar un poquito más de industria. Y con esto estamos terminando. Gracias por estar acompañándonos durante esta transmisión. Yo soy Dan Campos y nos estaremos viendo mañana en otra emisión de Open Mic. Y van los créditos de salida.